Bueno, y como todos los jueves, estamos con el debate esperado. El tema va a ser la energía nuclear y el Centro de Investigación Nuclear. Y claro, parece un debate que no está al alcance de todo el mundo y por eso es ineludible debatir estas cosas con expertos. Estamos con el doctor Roger Carvajal. Díganos usted, ¿quién es? ¿Cómo que quisiera presentarse? Gracias, María. Buen día. Mi nombre es Roger Carvajal. Soy un médico, investigador en ciencias biomédicas. Tengo un doctorado en biología molecular y un diplomado en seguridad radiológica, hecho en el Instituto de Energía Nuclear de México. ¿Y usted está en este momento inserto en la Universidad Mayor de San Andrés? Como investigador emérito. ¿Como investigador de la Facultad de Medicina? No, de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, en el Instituto Celadis. Uh-huh. Y estamos con el doctor Silverio Chávez Ríos. También le pediría que se presente, por favor. Yo soy físico nuclear de profesión. Estudié física en la Universidad Mayor de San Andrés. Y la parte de nuclear hice en la Universidad de Orsay, París, Francia, y el Génie Atomique en la Universidad de Grenoble. Soy profesor emérito de la UMSA, de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. Ya más de 40 años he trabajado con energía nuclear, es mi profesión. Uh-huh. ¿Usted trabaja acá actualmente en Bolivia con energía nuclear? Sí, he sido miembro de la Comisión Boliviana de Energía Nuclear en su inicio, después en el Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear, y hoy soy catedrático de física en la carrera de física, y hemos implementado una cátedra que se llama Centrales Electronucleares en el campus de Cotacota. Bueno, entonces ya está planteada una mesa con personas que saben de lo que están hablando. Yo estoy, por supuesto, en total desventaja, como seguramente el 99% de la gente que nos está escuchando. Le vamos a pedir que se acerque un poquito más al micrófono. Empezaremos el debate. ¿Qué es la energía nuclear y por qué la gente le tiene tanto miedo? Bueno, le tienen tanto miedo por los recuerdos. Primero en 1945, donde la humanidad conoce la energía que se libera en la fisión nuclear, la ruptura de un núcleo, en la bomba atómica de 1945 en Hiroshima y Nagasaki. Posteriormente ya los científicos piensan cómo se puede utilizar esa energía que se libera en el núcleo de un átomo para beneficio de la humanidad. Y de ahí, desde 1950, empiezan a aparecer los reactores nucleares de investigación y los reactores de potencia. Y a partir de la energía que se aprovecha, la energía térmica que se aprovecha de la fisión, entonces aparecen las centrales electronucleares, ¿no? Es decir, producen energía eléctrica. Y la otra parte de aprovechar los neutrones de la fisión, porque en la ruptura de un núcleo pesado como es el uranio-235 se libera energía térmica y eso nos permite calentar agua, ir a las turbinas y los alternadores y producir energía eléctrica. Esas son las centrales de potencia. Uh-huh. Es lo que tenemos conocidos solamente en países desarrollados. Y la otra es los reactores de investigación, completamente diferente a los reactores de potencia. Los reactores de investigación simplemente son fuentes de neutrones. No necesitan ningún tipo de refrigeración como los reactores de potencia. Ahora, hemos escuchado al doctor Silverio Chávez. Doctor Carvajal, ¿por qué la gente le tiene tanto miedo a la energía nuclear? Bueno, ¿y qué es? Es una historia de antecedentes muy nefastos a lo largo de la humanidad, desde que se ha inventado esto, porque han habido fallas en los reactores nucleares en diferentes países, pero particularmente en la Unión Soviética, después Rusia, donde se cuentan por lo menos 6 accidentes. Otros son incidentes un poco menores, pero también está el tema de Estados Unidos, en la Isla de las Tres Millas, en Fukushima, Chernobyl, Entonces estas ideas, estas noticias salen y golpean mucho por la cantidad de impacto que tienen en el medio ambiente, en las nubes de radioactividad que viaja muy lejos, gente con daños en mutaciones, muertes, ciudades que tienen que desaparecer, que se desalojan, etcétera. Entonces la gente ve eso y efectivamente siente miedo, pero siente miedo no tanto a la estructura de del reactor nuclear, sino como al accidente que puede ocurrir. Y eso es una lotería, ¿verdad? Que ocurre o no. Ahora hay un detalle también. Bueno, no es una lotería solamente, ¿no? Sí, o sea, puede darse. Hay un factor de riesgo intrínseco. Existe porque, no obstante que la Organización Internacional de Energía Atómica tiene una serie de requisitos muy rígidos, por ejemplo, que los suelos sean muy estables, a veces no se cumple, como que se estaba queriendo hacer en Mayasilla, el suelo es totalmente inestable. Entonces, esos son los elementos que empiezan a meter riesgo. Pero además, no obstante que las centrales nucleares estén muy bien hechas, hay una investigación de la Universidad de Mainz, en Alemania, donde muestra que cada 5 kilómetros más cerca del reactor nuclear, el índice de leucemia se duplica en los niños. Será la radiación, serán los gases tóxicos que se emiten como producto de la fisión nuclear, muchos de ellos son volátiles, tienen que salir. Entonces eso se verá, pero la incidencia está clarísima, es una investigación ya de hace algún tiempo y se ha repetido en Francia y también hay unos datos en Estados Unidos. Ahora, le vamos a ceder enseguida la palabra. Lo que yo estoy sorprendida, si no inclusive decepcionada, porque yo tengo una posición tomada como ciudadana, no necesito ser física nuclear para tener una posición, como boliviana, como ciudadana, el taxista, el chofer, el albañil, la frutera, la enfermera, la maestra, todos y todas tenemos derecho de tener una posición como bolivianas frente a la energía nuclear y frente a la posibilidad de explotación o no de energía nuclear en nuestro país. Yo tengo una posición tomada y estoy sorprendida por el hecho de que la Universidad Mayor de San Andrés haya cambiado en el arco de 30 días, 360 grados, no, 180 grados porque su posición, el alcalde Revilla haya cambiado su posición y o no habían fundamentado bien su posición al inicio o francamente han recibido una presión gubernamental demasiado fuerte. Por favor. Lo que acaba de decir mi colega Carvajal, pues habla, hay que diferenciar bien claro, habla de los reactores de potencia. O sea, lo de Chernobyl, las tres islas, son reactores de potencia que suministran energía eléctrica. El proyecto del Centro de Investigaciones Nucleares y Aplicaciones Tecnológicas no tiene que ver nada con eso. Ahorita vamos a entrar en eso. ¿Por qué la UMSA ha cambiado su posición? En 30 días, 180 grados. ¿Por qué el gobierno municipal de La Paz ha cambiado su posición? En 30 días, 180 grados. Eso es una irresponsabilidad y le pediría que me responda eso. Bueno, en realidad, el proyecto del Centro de Investigaciones Nucleares y Aplicaciones Tecnológicas son llenos de beneficios. No tiene ningún riesgo de tener contaminación radioactiva, como acaba de decir mi colega Carvajal. ¿Por qué? Porque el primer equipo, la primera instalación, es el ciclotrón, ¿no? Que es un equipo, un acelerador circular, que funciona de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Cuánto cuesta ese centro de investigación nuclear? Si en este momento, por ejemplo, necesitamos hacer un tratamiento de un cáncer tumoral, entonces encendemos el equipo, el acelerador, producimos el isótopo que necesitamos, que en este caso el de más larga vida es el flúor 18, que tiene una larga vida de 2 horas, y después de 2 horas se va decayendo y al final la jornada ya no existe. Pero a ver, yo le pediría entonces, que usted me explique en relación de beneficio. Nosotros no vamos a producir un acelerador lineal. No vamos, se va a comprar. Porque el acelerador lineal supone una tecnología que no tenemos. No, acelerador lineal es un complemento del ciclotrón, que es un acelerador circular. Bueno, pero el acelerador para el tratamiento del cáncer sí. No lo vamos a producir. No, ninguno de los equipos lo vamos a fabricar porque no tenemos esa capacidad. Lo que estamos haciendo es traer a nuestro país un ciclotrón. Estamos importando tecnología nuclear sí, sí. Que la estamos pagando carísima. 300 millones de dólares. 300 millones de dólares. Que se ahora presenta, dígame, la instalación del centro del ciclotrón, ¿no? Entonces, ahora, podíamos, como en el pasado, hacer fotografías de los cánceres tumorales con rayos X. Pero los rayos X no nos da tanto detalle para hacer el tratamiento. Por favor, a ambos les pregunto. Lo que vamos a tener es un centro de investigación. Ciencia nuclear y aplicaciones tecnológicas. Un centro de potencia. De salud. No. Entonces, ahí, por ejemplo, una de mis primeras objeciones. ¿Para qué diablos? ¿Para que se distraigan 3 o 4 científicos bolivianos? Vamos a gastar 300 millones de dólares en un centro que no es de salud. Que no es de salud, que no tiene beneficio directo para la población, ninguna, y no se compra el acelerador lineal para el tratamiento del cáncer. Empezamos entonces, doctor Carvajal. Bueno, sí, una aclaración importantísima. Este centro de investigación nuclear, con las comillas del caso, tiene 3 componentes. Uno que es un acelerador circular, o sea, ciclotrón, que fabrica sustancias radiactivas, que sirve para el diagnóstico, no para el tratamiento. Sí, diagnóstico. Entonces, esa sustancia radiactiva se la pega una azúcar, se la mete en el organismo, se distribuye, y en los lugares donde hay más proliferación, que son los cáncer, ahí es donde se dibuja, y esa imagen se la capta mediante un aparato que se llama tomógrafo de emisión de positrones, PET. Así es. Entonces, tiene que estar asociado este ciclotrón a un PET. Entonces, pero, como tiene vida media corta, la sustancia que se produce tiene que estar cerca de un hospital, o mejor, en un hospital. De hecho, se dice, tiene que estar esto en un hospital, como en todas partes del mundo. Sí. Por lo tanto, está fuera de lugar. Totalmente no. Fuera de lugar. No. A no ser que hagan un hospital en Mayasilla, cosa que también tiene su. Entonces, tiene que estar en un hospital. Eso es mundial. Ahora, nosotros habíamos dicho, lo ideal es que sea en un hospital o en un centro hospitalario, cerca del aeropuerto de Cochabamba, porque tiene que llegar a todos los sitios que hayan PETs por cuestión geográfica y de logística, claro, simplemente, y además cerca del aeropuerto. En este de Guayasilla o de Cotacota al aeropuerto, se acaba toda la energía que estábamos viendo, porque nada más 2 horas, un poco menos de 2 horas, 110 minutos, dura. Entonces, todas son cuestiones de logística que hay que indagar, que hay que profundizar, que hay que discutir y ver detalles. Ese es para el ciclotrón. Hay otro componente que se llama la planta de irradiación multipropósito. Es una planta gigantesca, hangar muy grande, donde se pone una bomba de cobalto que irradia, sobre todo sirve para cuando uno quiere exportar alimentos y los alimentos no tienen que ir contaminados, como por ejemplo la almendra amazónica siempre va con hongos, la y piña, para toxinas, muy una serie de cosas, entonces las irradia, se esterilizan y tienen mejores condiciones. Pero eso tiene que estar en una carretera de exportación porque entran los grandes camiones. Nuevamente, si hablamos del campus de Cotacota, es un absurdo. Totalmente. Entonces tienen que entrar los grandes camiones, dejan su carga ahí, y ningún camión va a llegar de Patacamayo, en lugar de irse a Tambo Quemado, como es la ruta del tronco de exportación. La avenida Ciudad Universitaria ya sería un absurdo, porque sería meterse en grandes recovecos la ciudad. Entonces, lo que había que preguntarse es si los que se han encargado de discutir esto dentro de la universidad han analizado estos detalles. Sería importante conocer, y seguramente en sus actas y en sus informes técnicos van a tener que decirlo. El otro tema, un tercer componente es un reactor nuclear de investigación. Chico, efectivamente, no emite calor. Fuente de neutrones. Es una fuente de neutrones y sirve para bombardear también uranio 235, pero ese uranio tiene que ser también enriquecido y eso tiene que llevar a otro país a enriquecerlo y traer otra vez aquí. No. Si es que hay uranio aquí. ¿Y cuál sería la utilidad? La utilidad, hasta donde entiendo yo, y le va a robar seguramente el doctor, con esa de bombardeo de neutrones se generan radioisótopos, o sea, sustancias radioactivas, pero muy diversas. Hay como igual 17, que el ciclotrón, ¿no? Digamos. El ciclotrón específicamente apunta al argón y se genera flor 18. Este genera, va al uranio 235 y se generan criptón, molibdeno, tecnesio, una cantidad de cosas, y algunas de ellas son volátiles y por lo tanto tiene que haber salida. De hecho, es interesante comentar esto. El reactor de investigación que se está comprando en la Argentina, su similar lo ha comprado Australia, se llama el Opal, y eso está allá en Sydney, y allá ha tenido algunos conflictos, y efectivamente tuvieron que montar toda una estructura para verificar las emisiones, los controles, las absorciones, etcétera, no obstante que era un campo muy grande, ya muy amplio, donde los vientos pueden diluir lo que va a la atmósfera. Aquí, en un valle, esto tiene su propia complejidad de distribución geológica y geográfica, porque casi en las alturas, una cantidad de elementos que hay que discutir a profundidad, pero además sobre la base de un proyecto. No existe un proyecto de parte del Estado. Nos han dado un folleto con tres cosas, y eso dicen que el proyecto, una universidad exige un proyecto que tenga los estudios de impacto, geofísicos, geológicos, absolutamente todo, para tomar una decisión, una comisión multidisciplinaria, pero la analiza a profundidad, no en una sesión, en muchas sesiones, y que den un informe técnico, pero totalmente solvente, que sea expuesta más ante, no solamente la comunidad, no hay, ante la sociedad. Ante la comunidad universitaria primero y la sociedad. No, simplemente ha habido una carta firmada por tres personas que dicen que sí, los demás no están de acuerdo. Entonces ahí, y el rector, por lo menos una de esas no conozco, ha tomado la decisión de ofrecer el campus universitario. Cosa que en este momento los de Cotacotes han espantado. Lo que han querido hacer, ahorita le vamos a dar la palabra, lo que han querido hacer es volcar la opinión pública de un día para el otro, inclusive el alcalde Revilla, inclusive el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, y yo estoy molesta con esa falta de responsabilidad. En este debate sobre energía nuclear y sobre este reactor de investigación que se pretende comprar a la Argentina en $300 millones, estamos con el doctor Roger Carvajal y con el doctor Silverio Chávez. Le toca su turno, doctor Claro, Chávez. Está correcto. El Centro de Investigaciones Nucleares, como decía el colega Carvajal, consta de tres instalaciones más un laboratorio de apoyo para los tres. Y por eso está bien concebido el proyecto. El primero, el ciclotrón, que nos sirve para fines médicos. Yo no creo que tenga precio salvar la vida de una persona, ¿no? Entonces, ¿tiene con precio? Cáncer, porque cáncer, ¿sabe qué? Un acelerador lineal cáncer, nos cuesta más barato. Es que, con cáncer, es decir, el tratamiento de tumores cancerosos, ¿no? Nos obtenemos una buena imagen y le dice al médico nuclear qué tipo de tratamiento tiene que hacer, y ahí aparece el acelerador lineal. O sea, es un complemento y bien importante el ciclotrón, porque es una imagen en tres dimensiones y lo podemos ver y prevenir también esos tumores cancerosos. Bueno, primero, le cuento que estamos haciendo mendicidad para el acelerador lineal y no hemos ni siquiera logrado recaudar lo que se necesita. El segundo equipo, ¿no? Con todo derecho, el que produce, por ejemplo, una piña o una naranja en los Yungas, pues viene a la mesa de un paseño. Es correcto, es la distancia entre Yungas o el Chapar, una piña a La Paz, es corto. Pero el productor le gustaría que esa piña también llegue a la mesa de un japonés, o sea, pueda exportar. Entonces, este segundo proyecto, la segunda instalación, nos permite que pueda el productor recibir dividendos mayores para que su beneficio pueda exportar. Pero no tiene ninguna coherencia que eso sea en Cotacota. No, no estamos hablando de eso, después hablamos. Y el tercero, ¿no?, es la producción de radioisótopos, como indica el colega Carvajal, pero no es un reactor, es una fuente de neutrones. Nos permite producir isótopos que actualmente lo estamos comprando en Argentina. Por ejemplo, el tecnecio-99, que se utiliza en medicina nuclear para el uso, para la curación del coto. El coto. No, entonces, el tecnecio-99 y el yodo-131, que traemos de Argentina y se demora mucho en la desadonización, y después, cuando se tiene que utilizar, eso ya no sirve. Y de ahí la importancia de un reactor de investigación, no solamente para, en este caso, para el yodo-131, el tecnecio-99. Tenemos nosotros en el altiplano bolsones de agua, que se llaman acuíferos. No sabemos ni siquiera su edad para múltiples usos, ni la conexión entre dos acuíferos. Eso solamente se hace con técnicas nucleares que se llaman los trazadores. Y esos trazadores se fabrican en los reactores de investigación. ¿Y por qué en Cotacota? Que es perfecto. Porque en Cotacota tenemos los laboratorios de investigación de ciencias y tecnología. Usted visita la calle 30 de Cotacota y se va a encontrar con la gran sorpresa de que tiene ustedes los laboratorios de química, de metalurgia, hidráulica. Es pero que bien, no hay hospital. Pero también se tiene el proyecto de la Facultad de Medicina, tiene todo ya el proyecto completo, ¿no?, de la construcción de un hospital universitario. Entonces, si se instala el centro, si se instala, ¿no?, eso depende todavía de mucho debate, el Centro de Investigaciones Nucleares y aplicaciones tecnológicas de investigación, sería pues Cotacota, el campus de Cotacota. La Universidad Mayor de San Andrés sería referente a nivel internacional. Ahora vayamos al análisis económico. Estamos con el doctor Roger Carvajal y el doctor Silverio Chávez, ambos académicos reconocidos de la Universidad Mayor de San Andrés, para este debate sobre el Centro de Investigación Nuclear, un centro avaluado en $300 millones. Uno de los doctores, el doctor Chávez, dice que hay un proyecto serio. El doctor Carvajal dice que no hay un proyecto serio. Yo, como soy boliviana, me voy a inclinar a creer que no hay el proyecto serio, porque la duda nos ha salvado a los bolivianos y a las bolivianas del desastre. Sí. Dudar es un derecho, sí. Es decir, porque si no, no habría tanto desentendimiento. Doctor, ¿qué coherencia desde el punto de vista de usted, vamos a hablar primero con el doctor Carvajal, qué coherencia tiene en un país como el nuestro, con una producción de medicamentos, no sé si estamos en un 0,1 o en un 10 sobre 100, tenemos precariedad en la producción de medicamentos, precariedad en la infraestructura de salud, precariedad en la atención de enfermedades de cáncer, que son muchísimas y masivas en nuestro país, cáncer uterino para las mujeres, todo tipo de cáncer para la gente vinculada a la minería. ¿Qué coherencia tiene en un país como el nuestro invertir $300 millones en un centro de investigación nuclear? Bueno, yo separaría las tres cosas para darle a cada uno su propia coherencia, si es que la tiene. En caso del ciclotrón, genera esa sustancia radioactiva que se inyecta a las personas para dibujar el cáncer mejor en un PET, en un tomógrafo. Pero antes de eso hay radiografía, hay tomografía, hay varios estudios de imaginológicos que hay que hacer, y solamente esto... Este ciclotrón con el PET alcanza a cubrir solo el 20% de los tumores. Y si están activos, si no están activos, no se dibuja. Entonces, no es que todos los tumores se diagnostican, solamente los cierto tipo de tumores. Entonces, en ese sentido, lo que parecería lógico es primero munirse de toda la tecnología previa, ¿verdad? Resonancia magnética nuclear, etcétera, que tengan todos los hospitales, todos los centros, y con eso se diagnostica el 80% de los tumores, y luego brincar al 20% con el ciclotrón. Claro, pero hay gente que tiene plata y quiere diagnosticarse o se hace traer de otro lado la sustancia radiactiva, etc. Entonces yo, en términos de costo-beneficio, y anoche hemos discutido eso con algunos oncólogos, decían, pues es para un 20%, ¿no? Es un tema. El otro asunto es que no sirve para el tratamiento, sirve para el diagnóstico. Y el diagnóstico para ver más, simplemente un poco más de precisión que lo que da la radiografía, etc. Y además si evoluciona o no evoluciona. Sería interesante tenerlo, casi todos los países lo tienen, pero un hospital de tercer nivel, cuarto nivel, tendría que tener, y eso es todo, pero hay que desagregarlo de este centro de investigación nuclear, porque yo creo que en la agregación está la trampa, o sea, tratar de meter un reactor de investigación con otros componentes que son de salud y otro interesante, que es el de irradiación de alimentos y de otras cosas que necesitan ser esterilizadas, pero en su lugar... Para este último caso, en su lugar, en la carretera, dijimos, cumpliría un interesante papel económico de exportación, aunque también mucha gente se opone a los alimentos irradiados. Hay gente que hay cambio en el sabor, cambio en el... Sí, tenemos otros protocolos, y he trabajado el tema bastante, con el ingeniero Romero, donde, por ejemplo, cuando tiene mucha grasa un alimento, como una almendra, entonces se modifica la estructura molecular, se forma de epóxidos. Tengo mi doctorado en bioquímica, conozco la temática. Entonces, esos epóxidos no dan un sabor muy adecuado, puede ser medio rancidez, etc. Hay que hacer una cantidad de adecuaciones. Y hay gente que definitivamente dice, a mí no me den alimentos irradiados, ¿no es cierto? Porque tiene su modo de ver las cosas. En el caso del reactor nuclear, ese es el que cuesta los $280 millones, porque los otros cuestan 10 y 10 nada más. 10 y 10, 280. Bueno, si yo le compro sustancias reactivas a la Argentina, o a Merchamp, que es todavía mucho mejor, es inglés, llega con todas las garantías, llega con su blindaje, etcétera, y uno hace los estudios para las personas o para la hidrología isotópica, que se llama, la que se usa en los lagos, etcétera, se compra, y teníamos que, para juntar $280 millones de compras, tenemos que pasar unos 100 años. Y se pueden comprar esos reactivos, sencillamente. Tener un reactor para eso, que además sería interesante tener producir isótopos en grandes cantidades para exportar a los mercados de afuera, pero esa competencia con las grandes empresas que tienen 40 años produciendo isótopos en Europa nunca la vamos a tener, hay que reconocer. Entonces, si es nada más para nosotros, nuestro mercado es muy chiquito, los usos serían muy restringidos, y gastar $280 millones, yo no lo haría. Si yo fuera gobierno, le diría a la universidad, mira, te doy $280 millones. Si usted conoce el Instituto Celadis, que yo lo conocí, ese cuesta 1 millón con todo, con equipamientos. 280 CELADIS, en la ciudad universitaria, con todo equipamiento, con gente, con, y le diría a la universidad, te doy 280 millones, haz tus institutos, pero me das 100 proyectos de innovación productiva cada año. Y eso cambiamos la matriz productiva. Cambiamos la matriz productiva del país. Esto me suena a mí al famoso satélite. Cuando estábamos por comprar el satélite, nos han mareado la perdiz, que va a cambiar la telecomunicación en Bolivia, que todos los países tienen satélite. Hemos comprado el satélite chino, lo hemos comprado a 3 veces el precio del que ha comprado el Perú. El satélite no ha cambiado en la vida cotidiana de los bolivianos y las bolivianas nada. Nada, no sé si a alguien le sirve, no sé a quién será, pero a los bolivianos y las bolivianas, que es con nuestro dinero, no nos sirve. Ha servido para propaganda proselitista. Ahora quisiera escuchar la posición suya. En cuanto al factor económico, 300 millones de dólares en este país como lo tenemos, para eso, esas utilidades que usted ha señalado. Mire, no podemos comprar esos reactivos y continuar importando. Primeramente, hay que corregirle al colega de que cuando se hace irradiación de alimentos no cambia el sabor. ¿No? ¿Por qué? Lo que sí cambia el sabor son los productos químicos. Porque los productos químicos tienen olor, tienen sabor, tienen color. Mientras que las reacciones, las reacciones, las reacciones es que ha indicado de que cambia el sabor. No, las reacciones, las radiaciones no tienen olor, no tienen sabor y no tienen color. Pero hay gente, hay mercados que no, ahora, no se sabe si son el organismo mundial de la salud. El Organismo Mundial de Salud recomienda la utilización de estos irradiadores. ¿Por qué? Porque tenemos, ya sean frutas o legumbres frescos, con un sello que son irradiados y la gente lo consume, doctor, en Europa. Pero hay una cosa concreta. ¿No? Bolivia ahora, no es productora de alimentos. O sea, nuestro mercado está lleno de verdura peruana, de legumbres peruanas, de fruta chilena. No estamos logrando traer duraznos del Uribay al mercado de La Paz, claro, seriamente. Correcto. No, sí, lo vamos a llevar al mercado porque del no Japón. Es, porque no es expectante. No me cuente, la producción, la exportación de alimentos. La producción no es, pues. No hay soberanía alimentaria en claro, el país. Porque no hay producción. Cambian de cultivo. Bueno, pero esto no nos va a resolver, ¿no?, ese problema. Bueno, primero, la segundo, piña del Chapare ya no existe. Segundo, sobre el costo, sobre el costo, ¿no? Sí. Entonces, estos tres equipos ya lo usan hace 30 años los países vecinos. Hace 30 años. Y no solamente tienen uno, tienen dos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del reactor nuclear, Chile, que tiene sismos, terremotos y demás, tiene 2 reactores de investigación. 2. El único país que no tiene en Sudamérica estas facilidades, ¿no?, este progreso, este salto científico y tecnológico, es Bolivia. Pero, y ahora, con relación al precio, ¿no es cierto?, estos equipos cuestan así. Ese es el precio de la ciencia y tecnología. Pero lo que yo le estoy pidiendo, doctor... lo que yo le estoy pidiendo es ese costo en relación al país que tenemos. Claro. En relación a nuestro rostro en salud, en educación, en producción, en alimentación, en exportación y en todo. Porque a la hora de gastar nuestro dinero, es en base a un orden de prioridad. A raíz de ¿Por eso, qué esto es prioritario? A raíz de eso, inclusive, ¿no?, los profesionales que salen de nuestras universidades no pueden responder a la globalización del siglo XXI. No tenemos un boliviano que sea físico-médico. Con estas facilidades sí vamos a poder crear nuevas profesiones. No tenemos, por ejemplo, un radiobiólogo, ¿no? No tenemos un agrónomo que pueda utilizar estos radioisótopos para beneficio. Pero ¿sabe qué? Entonces, no tenemos un físico médico. Tenemos 3 camas de terapia intensiva en el Hospital de Clínicas. Vamos a crear, ¿no es cierto?, nuevos profesionales que puedan responder a estas necesidades. Si yo tengo plata y un familiar, digamos, tiene tumores cancerosos, lo que hace el señor que tiene dinero es llevarlo a Argentina o llevarlo a Estados Unidos. Pero los que tenemos cáncer, tumores cancerosos, y no tenemos plata, nos tenemos que quedar así. Nos tenemos que morir. No morir. Nos tenemos entonces, que justamente, morir. Justamente, este representa... no es un centro de salud. No, justamente... Oncológico. Este no es un centro oncológico. Justamente, esto es un salto científico y tecnológico. Y así lo han entendido la universidad, la comisión que ha nombrado el Consejo Universitario, y se presenta, pues... un salto científico. Pero esto es un centro en la facultad de investigación nuclear, no es un centro de tratamiento oncológico. En la facultad de medicina, así lo han entendido, y en la facultad de ciencias y tecnología, o sea, las ingenierías y la facultad de ciencias puras y naturales. Gracias a este centro vamos a poder hablar de médicos nucleares. Bueno. Quizá habría que hacer unas aclaraciones. Para empezar, decimos que el ciclotrón tiene que estar en un hospital con un PET, y tiene su utilidad y cuesta no más de 5 millones de dólares. Se puede hacer la inversión, parecía no ser tan oneroso, y la planta de irradiación podría tener sus propios beneficios por irradiar, y si es que hay exportación alimentaria, si es que se cumplen normas, si es que tenemos un sistema de calidad, cosas que no tenemos. Póngale que podamos entrar. Pero los 280 millones para el reactor, que es un equipo que en el cual trabajarían algunos físicos, ¿sí? Los demás universitarios me comentan, ¿y nosotros qué? O sea, tantas facultades desangeladas para privilegiar a solo una unidad con un reactor de investigación. Ahora, claro, todo el mundo piensa ahí, bueno, en realidad lo que existe es un paso para formar gente para el reactor de potencia, para el grande. Y ahí es donde la gente se cuestiona y dice, ¿cómo un reactor de potencia? ¿Qué es el siguiente paso? ¿Por qué? ¿Por qué escribimos el siguiente paso? Porque quien ha promovido esto es el Ministerio de Energía. Y la cantidad de dinero que se ha planteado es 2,000 millones de dólares, no los 300 que se va a comprar. Y la cantidad de espacio que requieren son 20 hectáreas, no los 500 metros que se puede, que entraría todo esto. Entonces, todo eso lleva a una suspicacia, decir, esto es para algo. Y cuando uno dice, ¿por qué vamos a generar energía nuclear cuando Bolivia es privilegiada? Es justamente energía solar, la siguiente. Energía... Hay tantas energías. Tenemos cantidades en hidrocarburos, en energía eólica que se puede generar, en energía solar. Hidráulica, etc. Hidráulica. ¿Por qué? Y ahí trabajarían también los físicos. Porque para desarrollar, por ejemplo, los molinos de eólicos, se requiere... gente eléctrica, electrónicos y físicos, sobre todo para hacer una cantidad de aditamentos, se requiere crear inclusive, ahora sí, la carrera más importante que voy a crear la UMSS es de ingeniería física, que no existe, ingeniería química, pero no física, que la tiene ya en México y otros lugares, donde nos permitirían hacer todos esos ajustes, pero de alguna manera, pues, para todo un montón de facultades que están requeridas de eso, no solamente un centro, para que haga, como te ha dicho, creo, María, muy bien, que pues, no sé si se diviertan, pero van a estar muy a gusto. Van a estar muy a gusto. Pero el gasto, en fin, estos 160 millones, tendría, para mi gusto, tener un otro destino enormemente grande para diversificar la investigación y también la producción, no concentrarnos en algo muy menos. Estamos en una mesa de debate, queremos entender, doctor Silverio Chávez, ¿por qué, teniendo tantas posibilidades de energías, como ha dicho ya el doctor Carvajal, para qué voy a repetir, ¿por qué apuntar a la energía nuclear? ¿Por qué apuntar a la producción de la energía que es costosa y que es peligrosa en un país como Bolivia, que no es un país con un déficit energético, sino que tiene muchas posibilidades? Este proyecto no comprende eso. Este proyecto no va a generar energía eléctrica. No comprende un reactor de potencia. ¿Pero y por qué pertenece al Viceministerio de Energía, para comenzar? ¿Porque están mal en geografía? ¿Porque los del gobierno no saben lo que es cultura, lo que es energía, lo que es salud? No, pero que quede claro, en este proyecto no comprende esas torres. ¿Pero cuál es el proyecto a largo plazo? Esas torres que muestran los que no quieren que se instale este centro de investigación nuclear, unas torres con fumarolas. En este proyecto no se va a conseguir ninguna torre. ¿Por qué pertenece al Viceministerio de Energía? Bueno, ahora, cuando se tiene, ahora no quiero que se confundan los radioescuchas, cuando se habla de un reactor de potencia, esos reactores de potencia no se instalan en centros urbanos. Estos se instalan en centros urbanos, en Buenos Aires, en Santiago, en Lima. ¿No ve? Entonces no representa eso. Entonces, estamos regulados por organismos internacionales. El primero es el Organismo Internacional de Energía Atómica. Si tendríamos, por favor, no se equivoque, este proyecto no tiene reactor de potencia. Si tendríamos que instalar un reactor de potencia, doctor Carvajal, ya el organismo nos dice tiene que estar lejos de centros urbanos. Bueno, pero eso no le quita pero el peligro. De aquí, no, firmamos en este momento la construcción de una central electronuclear de potencia. La construcción dura 20 años. Sí, pero, este pero los 20 años no, pero los 20 más. Años pasan. Doctor Silverio Chávez, ¿por qué este proyecto pertenece al Viceministerio de Energía y no a un Viceministerio de Salud? Ya, pertenece a un Ministerio de Energía porque así también están concebidos en Latinoamérica. Pertenecen a un Ministerio de Energía y después tienen otras, que digamos la Comisión pero de es Energía, un error conceptual, la Comisión de Energía Atómica de Argentina pertenece al Ministerio de Energías. Lo mismo la Comisión de Energía Chilena pertenece a la Comisión de Energías, a la Ministerio pero de Energía. No es una respuesta. Pero en este caso, ¿no es cierto? En Bolivia hemos tenido que sufrir mucho. Cuando teníamos la Comisión Boliviana de Energía Nuclear, COBOE, pertenecíamos al Ministerio de Minas. Pero posteriormente, como no hacemos el ciclo de combustible, cambia de nombre. Ya no se llama Comisión Boliviana de Energía, se llama Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear. Y dependemos, como es instituto, dependíamos del Ministerio de Educación, sí, donde el doctor Carvajal ha sido viceministro, ha sido del viceministro del Evo, ¿no es cierto? Y pertenecíamos ahí. Y ahora el IPTEN pertenece al Ministerio de Energía y Educación. Pero para mí eso no es un detalle, porque usted tampoco está hablando desde la Facultad de Humanidades, no, porque desde Humanidades no vamos a hablar de física. No. Bueno, entonces, ¿por qué hablamos de salud desde energía? Claro. Hay ahí algo muy sospechoso. Ahora la otra ronda de preguntas. Yo quiero preguntar. Con esto, Alexia, la energía nuclear no es específico de una sola dirección, es multidisciplinaria. Bueno, es multipeligroso y multiinservible para la sociedad boliviana y multicostoso. Estamos con el doctor Roger Carvajal y el doctor Silverio Chávez tratando de debatir esto. Estoy en desventaja. Yo siento que hay una presión muy fuerte de la Argentina, o no sé de dónde, no sé si hay sobreprecio, no sé si hay una lotería, no sé si hay, si estamos obligados a comprarle cosas a la Argentina, como los carritos Hammer de la época del MIR, que la Argentina no tiene con qué pagarnos y nos está imponiendo sus tecnologías, por ejemplo, en el caso de las ambulancias ya ha sido así, nos está imponiendo sus tecnologías a cambio de hidrocarburos. No sé si es eso. No sé si hay alguna otra presión más grave, porque quieren resolverlo ya. La viceministra ha dicho, en 30 días este proyecto tiene que salir adelante, sí o sí. No sé si lo han agarrado en alguna esquina a don Waldo Albarracín y lo han secuestrado para que de un día para el otro diga que sí. Bueno, ¿de dónde viene tanta presión? Bueno, en el caso del Estado boliviano no tengo conocimiento. Si hay alguna presión, hay algún intercambio de recursos. ¿Pero usted percibe la presión o no? Lo que pasa es que en términos de costo, 280 millones para mí es demasiado dinero para una cosa de investigación cuyos productos van a ser mínimos, generar unos cuantos radioisótopos que se puede comprar. Ahora, a lo mejor para generar investigadores en esta línea suena interesante, pero hay 200 otras líneas que son de mucho más directo vínculo con la problemática nacional, en salud misma, bueno, en todas las líneas de farmacología, etcétera. Entonces, para mi gusto, a mí me dijeran que si puedo disponer como estrategia, como política de investigación, yo no le entraría por esa línea de un reactor de investigación, a no ser que tenga yo un interés de formar gente para una propuesta mayor, y es mi sospecha, y tengo como ciudadano derecho a sospechar, de que en realidad lo que se está trabajando es para un reactor grande. ¿Por qué? Porque las noticias nos lo dicen así. En Moscú ha firmado hace una semana y media el ministro Sánchez, con el encargado de Rosatom, que es la empresa que produce reactores nucleares gigantes, un acuerdo. Ahora, hay gente que dice, no era un acuerdo para energía nuclear. Bueno, ¿para qué si no es energía nuclear que Rosatom hace energía nuclear? Entonces, si es la vía de la energía, es lo que causa un poco de sorpresa realmente, de decir, bueno, con esta cantidad de energía que tenemos en Bolivia, hacer aquello otra vez obliga a sospechar, bueno, qué hay detrás, ¿no? Pero, como dice el doctor, este proyecto inicial no es para generación de energía, pero si lo maneja usted de energía y hay otros dimensionamientos alrededor, a mí me llevan a la suspicacia de pensar que se quisiera, porque ya lo ha anunciado el presidente, lo ha dicho, vamos a tener energía aunque nuclear. No les guste lo que les no les guste, y va 2,000 millones iniciales, o sea, y de ahí se ha desprendido el otro, entonces están conectados. Ahora, si ha cambiado el gobierno, si no, solamente nos va a quedar en investigación, aún así, a mí me parece oneroso tener que gastar 280 millones en un reactor de investigación cuyos productos, en términos de costo-beneficio, son mínimos. Es una locura. Doctor Silverio Chávez, ¿hay esa presión? ¿La siente usted? ¿Hay que, para mañana era la aprobación, como sea? Bueno, hace 1950, Perón dijo sí la energía nuclear. Y este país es referente en desarrollo de energía nuclear a nivel latinoamericano. Entonces, un país, Argentina, que ofrece para que también Bolivia tenga estas facilidades para esos beneficios. Y de ahí el acercamiento a Argentina. También ofrece Francia, ¿no? Que tiene mucha, el 80% de su energía eléctrica de Francia es de origen nuclear. Y también ahora, como dice Rusia y otros países, porque necesitamos formar gente. Pero lo que yo le estoy preguntando es otra cosa. ¿Sí? Es decir, ¿usted percibe no. que hay una presión para acelerarnos, ya no el acelerador lineal, sino acelerarnos y hacernos tragar esto no. de manera absolutamente turbia, sin que la sociedad lo digiera, ni tengamos... Porque esto es casi como para un referéndum, de verdad. Pero yo no percibo, ¿no? Si más bien agradezco que un país como Argentina ofrezca este apoyo. No lo podemos hacer con Brasil, porque Brasil no ha desarrollado la energía nuclear, o Chile tampoco, o México tampoco. Entonces, la que ha desarrollado energía nuclear y sus utilidades es Argentina. En buena hora nos ofrece, y es un país vecino, cerca, para que puedan, digamos... ¿Y por qué esta clientes? Presión del presidente, por ejemplo, sea como sea, esto se va a dar, ya está aprobado el proyecto, son 30 días, ¿por qué? ¿Cómo lo explica usted eso? Mire, ustedes decían de que no existe proyecto, ¿no es cierto? No hay, porque no hay el terreno. Tenemos que, una vez que se determine en qué lugar se va a construir la instalación de energía, el centro de investigaciones nucleares, pues se comienza a hacer todos esos Usted estudios. Usted mismo acaba de caer todos en el lapsus, estudios. ¿No? No, todos esos estudios. ¿Por qué? Porque exige el Organismo Internacional de Energía Atómica. Es una instalación nuclear. Y estamos regulados por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Si en este momento decimos sí, entonces la universidad, el ministerio firma que se va a instalar en Cotacota, comienzan los estudios. Comienzan los estudios y el diseño final de la construcción, vigilados por el Organismo Internacional de Energía Atómica y regulados por el Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear. No, pero ambas entidades a mí no me son suficientemente confiables. Vayamos a otro sector de las preguntas que se hace el pueblo en general. ¿Qué pasa con los desechos? ¿Esto produce desechos? ¿No produce desechos? Yo misma le he escuchado a la viceministra prometer que vamos a exportar los desechos. Claro. Y me ha parecido incluso un absurdo, porque he dicho, no exportamos ni nuestras producciones, ¿quién nos va a aceptar nuestra basura? Nuestra basura. Nuestra basura radioactiva. Doctor Carvajal. Bueno, se supone que en la nueva normativa, el país que le vende a uno el radioisótopo, el material nuclear que uno va a trabajar, los productos que se generan tiene que llevárselos él mismo. Hay todo un plan que debiera ocurrir, pero eso eleva los costos enormemente. De una manera tal los eleva que los productos que uno haga de la experimentación quedan pequeños en comparación a ese costo, pues, francamente, el lado que tiene que llevarlo y enterrar quién sabe dónde. ¿Y quién paga el costo de llevárselo? ¿El país que vende o el país que...? Cuando nos compran, nos venden el material radioactivo, que hay que trabajarlo, incluye ya los precios de retorno, pero esos son extremadamente altos, y hay que hacer una serie de cálculos de costo-beneficio. Entonces, con base en eso, los costos empiezan a inflarse todavía más. Entonces, uno dice, ¿tendremos la capacidad no solamente instrumental, sino económica, de mantener eso, de sustentar aquello, que es mantenimiento es enormemente costoso, para mi gusto. Entonces, yo creo que el tema de los desechos podría darse una política de acuerdo a la Organización Internacional de Energía Atómica, de modo que no nos quedemos con ellos. Es posible, hay, pues, hay estrategias, hay procedimientos para aquello. La otra opción es de que, si no se compran a ese precio, pues nos tenemos que quedar a ver dónde los ponemos. Entonces todavía no está definido. ¿Por qué? Porque no hay proyecto. El proyecto tendría que decir todos estos elementos, independientemente del terreno. Así, bueno, ya para en cuestión de terreno, ya se ajustan, ¿no? Haremos esto o este otro. Por eso es que yo digo que en la universidad debieran haberse trabajado cualquier decisión con base en un proyecto, y así los representantes de medicina lo han reclamado. Han dicho, necesitamos sobre los desechos. Mire, doctor, en serio, vamos a hablar sobre los desechos. Pero que usted me diga que no hay el proyecto porque no hay el terreno, no, es un absurdo. Es un absurdo, porque en realidad primero debería haber el proyecto con los requerimientos del terreno, y luego el terreno, de acuerdo al proyecto, es el que se adecúa. Y no al revés, porque no es pues el huevo o la gallina. Primero es el huevo y luego es la gallina. Bueno, ahora, sobre los desechos. Sobre los desechos. El Centro de Investigaciones Nucleares no va a tener desechos radioactivos. ¿Por qué? Primero, yo necesito cierta cantidad de flúor 18. Enciendo el equipo. Produzco la cantidad que necesito y se envía a centros hospitalarios. Sí, sí, y si me he tomado mi cafecito y produzco más de lo que... No hay, no existe. ¿Por qué? Además, suponiendo que yo lo tengo en el centro, una cierta cantidad de flúor 18, estos mueren, estos decaen. No son como los productos químicos que permanecen en el tiempo. Estos desaparecen. Van decayendo y al final de la jornada no existe. Pero ese es el ciclotrón. Por lo tanto, pero no existe, ¿entiende? Entonces, no hay desechos radiactivos. En el caso de la instalación de las bombas de cobalto 60, no existe. Ahí está el hospital obrero. En el hospital obrero tenemos bombas de cobalto 60 para tratamientos de cáncer, oncología. En el hospital general tenemos bombas de cobalto 60. ¿Dónde está? Entonces, no existe desechos radiactivos. En la tercera instalación, es un reactor de inversión. Ahora, entonces, doctor Silverio, ¿usted le ha escuchado a la viceministra la declaración ahora sobre bien, los desechos? Entonces, ahora sobre es los que la viceministra ahora, de ahora, energía, que es la capa, la cabeza de este proyecto, ¿es tan ignorante como yo? Bien. Entonces, le han presionado y le han dicho lo siguiente. ¿Y qué va a hacer con los desechos radiactivos al final? Esos tienen una de funcionamiento de reactor nuclear y no se cambian los combustibles durante 30 años. Una vez que tenga ya su vida útil, todos los reactores o todas las instalaciones se tienen que desmantelar. Entonces, se llega a desmantelar y eso le llaman desechos. No son desechos nucleares, pero son desechos. Se los envía a la institución, al país donde se ha comprado. No se queda en Bolivia. Entonces, no hay desechos radiactivos. Bueno, yo siento contradicción. Entonces, ¿por qué? Porque en este caso, cuando se terminen los 30 años de reactor de investigación, ¿no es cierto? Entonces, el corazón del reactor y todos sus elementos se los tiene que evacuar. ¿Por qué? Porque es así el compromiso de compra y venta. Es decir, todo eso se lo lleva. Excelente, es así. Ahora, eso es con relación al reactor nuclear. No hay contaminación. Inclusive no hay circuitos de refrigeración primario, secundario, porque no es un reactor de potencia. Ahí tenemos el tusil de agua, el cilíndrico, y el agua caliente sube y el agua fría baja, así nomás es. Y ni siquiera el agua sale del recinto del reactor. Y por eso el profesor que va a hacer una cátedra sobre reactores nucleares tiene que cumplir una práctica, está con sus estudiantes a cielo abierto y está funcionando el reactor porque es una fuente de neutrones. A ver, hay que aclarar un par de cosas sobre esto. Se supone que el reactor, que es el problema, porque el ciclotrón y la planta no tienen problemáticos, creo que a nadie, el reactor bombardea con neutrones a uranio 235 y se generan núcleos que se han partido, pero de diferentes tamaños, como 19 hay radiólogos. Esos se utilizan en algo, en medicina, hidrotópica, etcétera. O sea, salen del reactor, porque se van a utilizar. Algunos tienen vida media cortita, otros tienen vida media, muy larga. ¿Qué se hace con eso? Es la pregunta, no lo que queda en el reactor adentro, sino lo que sale a utilizarse, ¿no? ¿Cómo se trabaja? Pues cada uno tiene seguramente su protocolo, son muchos usos, y tendrá que verse si se generan desechos y qué se hacen con ellos. Pero eso tiene que tener ya una política, porque además para ese tipo de productos que se tienen que utilizar en algún lado, meter al agua para los cursos de río, etcétera, saber cuánto dura su vida media, después si los puedes recuperar o no se recuperan, todo eso tiene que estar muy claro, porque hay una política que la plantea la Constitución Política del Estado, dice, está prohibido el tránsito de desechos radioactivos. Entonces, ahí se mete un primer elemento, ¿no? Ahora, yo sigo insistiendo en que lo que dice el doctor es interesante de decir, dura 30 años esta planta, este reactor. Entonces a mí se me antoja pues 10 millones de dólares por año. Así, yo quisiera tener eso en la universidad y haría 10 institutos cada año, para hacer pero maravillas, y no y cambiar, un solo equipo. ¿No? Y cambiar estructuralmente el país. Bueno, se nos ha ido el tiempo, aunque parezca increíble, estamos en este debate sobre energía nuclear, sobre el Centro de Investigación Nuclear, y son dos especialistas y una ciudadana ignorante. Esas, pero todos tenemos derecho a votar. Entonces, le voy a pedir que me diga sí o no, y con tres argumentos, lo mismo usted, y cierro yo. Empezamos con el doctor Silverio Chávez. ¿Sí o no y por qué? Como profesional del área, yo digo que es un beneficio el Centro de Investigaciones Nucleares. El primero, para medicina. El segundo, para poder alargar la vida, ¿no? La maduración de frutas y cereales que con la perspectiva de exportar. Y el tercero es de formación de profesionales en el área nuclear y también la formación, la producción de radioisótopos. Yo le corrijo al doctor Carvajal, no salen los productos de fisión. Los productos de fisión se quedan en el corazón del reactor. Lo que solamente salen del reactor a través de sus conductos son neutrones que inciden a unas láminas y producen el radioisótopo. Los productos de fisión se mantienen en las barras del combustible. Pero los radioisótopos se utilizan afuera. Doctor Roger Carvajal, ¿sí o no y por qué? Bueno, yo insisto en descomponer este centro. En el ciclotrón, que hay que tenerlo en un hospital. Es útil. Aunque hay otras cosas previas. Y cuesta 5 millones de dólares. Y lo que hay que... también tenía que estar en una unidad de medicina nuclear de un hospital con el acelerador lineal. Es decir, es útil para tratamiento. Juntos, mucho mejor. Una unidad. Claro. De hecho, hay una unidad de medicina nuclear en el hospital general. Había que alimentarla para tal vez, o hacer una... Me parece interesante el hospital universitario en Cota Cota. Parece algo totalmente normal, sin ningún riesgo. Ciclotrón. Aparte. Fuera. Fuera la planta de irradiación. Otros 5 millones en carretera. Aquí el nudo del conflicto es el reactor nuclear de 280 millones de dólares. Ese es el que hay que ver si sí o si no. Yo particularmente digo no, porque con esa plata podría hacer muchas más cosas en investigación y no simplemente alimentar la investigación de un grupo que seguramente se va a alimentar sus capacidades en energía nuclear, etcétera. Y claro, uno piensa en esas capacidades, ¿para qué? Para mi gusto van a ser simplemente para el reactor grande. Pero yo no pondría 280 millones de dólares, le apostaría todo a un laboratorio. Es demasiado dinero para este país. Yo digo, eso no es el presupuesto universitario de varios años, ¿sí? Entonces, por lo tanto, en términos de costo-beneficio, yo digo no. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Yo soy una ilustre ciudadana, o anónima ciudadana, o vulgar y corriente ciudadana, y por supuesto que digo que no. Y digo que no, además, con mi voto de censura para Revilla, que dice un día que sí y un día que no. Mi voto de censura para don Waldo Albarracín, que dice un sí un día que no y al día siguiente que sí. Y por supuesto, mi voto de censura para el gobierno de Evo Morales, que nos está prometiendo ahora el centro este de investigación nuclear sin transparencia. Digo que no porque no hay transparencia. Digo que no porque este gobierno ha perdido la credibilidad ya con la compra del satélite, que ha sido definitivamente un mal gasto. Digo que no por el riesgo de la energía nuclear. Yo personalmente sí creo que detrás hay algo muy oscuro, porque si no este sería un centro de salud, un centro oncológico. Muchas gracias a los dos por haber venido. Un par de palabras. Yo creo que estos cambios de actitud de nuestras autoridades también se debe a los informes técnicos que han ocurrido, que se basa en aquellos. Pero hay que indagar los informes técnicos. ¿Qué tanto se ha manejado el conocimiento y la información? No, pero una autoridad antes de hablar tiene que fundamentar. Yo te agradezco, María, por habernos entrevistado y haberme encontrado con mi colega Roger Carvajal y con usted también. Muchas gracias y vamos a estar, o por lo menos yo, las veces que usted me convoque. Muchísimas gracias.